pudiera enamorarte. Yo le supe cuál destino que te cruzó en mi camino, que no se ensañe conmigo. Si yo pudiera retenerte, si yo pudiera enamorarte, yo le supe cuál destino que te cruzó en mi camino, que no se ensañe conmigo. Dame tus ojos negros, que quiero entregarte mi corazón. Dame tu cuerpo entero, que en un instante te doy el sol. Dame tus ojos negros, que quiero entregarte mi corazón. Dame tu cuerpo entero, que en un instante te doy el sol. Si yo pudiera enamorarte, yo le suplico al destino que te cruzó en mi camino, que no se ensañe conmigo. Si yo pudiera retenerte, si yo pudiera enamorarte, yo le suplico al destino que te cruzó en mi camino, que no se ensañe conmigo. Dame tus ojos negros, que quiero entregar.